Estás escuchando El Vermutín Musical. Una iniciativa de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón y Radio Crash. Confinados de Jaime Alfiu de Miro desde mi terraza balcón en Manuel Llaneza. Reconozco que soy un privilegiado en ese aspecto. Y bueno, lo que el sábado 14 de marzo fue simplemente una canción tocada al saxo en el balcón para apoyar a la sanidad pública y a todos los que están luchando en primera línea, se ha convertido ya en algo indispensable. Tengo al barrio totalmente encantado y para mí es muy gratificante. He tocado ya toda clase de palos y ya casi se me acaba el repertorio. Hasta Brahms, hasta Haydn, hasta Tchaikovsky, de todo les he hecho. Boleros de todo tipo. Y bueno, en fin, nos vemos en los bares. Mucho ánimo porque esto se va a acabar. Y nos vemos en los bares con música en directo, ¿vale? Pues un abrazo en fa sostenido, confinado, para todas y todos los que escucháis Radio Crash y para mis compañeras y compañeros en particular de la emisora. like an Egyptian. Hola, mi nombre es Amaya, soy animadora sociocultural y trabajo en la asociación juvenil Abierto hasta el Amanecer. Desde las ventanas del Solarón estamos disfrutando del vermutín musical como todos los domingos. Muchas gracias por hacer posible esta iniciativa tan bonita y alegrarnos el día. Por cierto, quiero mandar un saludo a mis vecinos de enfrente que siempre ponen música después del aplauso y nos animan la tarde. Mucho ánimo a todos y a todas y un abrazo. Llamamos de la plataforma Prochalaneru. Una semana después hemos recogido 5.476 firmes, ¿eh? Y queremos que pongáis a este chaval la canción del Chalaneru, que lle una canción tope romanticona, y el chaval tiene que estar deprimido de no escucharla. Por favor, ponéis la canción, que si no vamos a seguir recogiendo firmes hasta que esto llegue a la Haya. Chalaneru, Pedimos disculpas, parece que ha habido una interferencia en nuestra emisión, pero vamos a continuar con el Vermutín musical. Tanto tiempo es normal.

Buenos días. La Asociación de Retina Asturias, que atiende a personas con ceguera y problemas visuales y que está en la calzada junto al Colegio Santa Olalla, os anima a que sigamos resistiendo. Ya hemos resistido 6 semanas, lo que queda ya es peccata minuta. Hay que tener esperanza y disfrutar de lo que tenemos, porque incluso de lo malo siempre, siempre surgen cosas nuevas. Un besito y a disfrutar de este vermutín. Me puedo liberar. Hola a todos, soy María de la página de Facebook Música desde el Balcón. Os invito a todos a seguirme y también os quería mandar un saludo y un fuerte abrazo, que lo estamos haciendo muy bien, que ya queda mucho menos y que aprovechéis estos vermutinos que luego se echarán en falta, ¿vale? Estos vermutinos de Radio Crash y la Asociación de Vecinos, ¿vale? Y nada, un fuerte abrazo a todos. Na, na, na, come on. Vamos a ver. Llamo al vermutín de Radio Crash porque ya me estoy empezando a cabrear, coño. Ya se me están hinchando a mí algo los collones. ¿Qué vamos a seguir aguantando a este faltoso del chalanero? Todos los domingos aguantando a este paisano pidiendo esa babayada de canción. Cago en mi madre, ¿qué es eso? Olvidáis a ese paisano del chalanero, que ya fiedame. A ver si nos entendemos, ¿eh? ¿Oíste? Poné algo de música curioso, música bueno de verdad. Hacéis el favor, a ver si en el bermutín ponéis el tractor amarillo. ¡Ay, qué grande ese zapato veloz! Marta tiene un macabazo que le anima el corazón. No tiene que darle cuerda, es automático. Puedes oír sus pataditas, está vivo creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón. Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte. Ha salido el mar. Juega con todos los niños, les arranca el corazón, se los come con tomate, que es simpático. No hay criatura más hermosa que el pequeño marcapasos. Marta está ya como loca de manico, oh mío, de manico, oh mío. Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte, ha salido el marcapasos. Estamos en el Bermutí Musical, un momento de disfrute para compartir con tus vecinas desde las ventanas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os mando un saludo desde el barrio del Polígono a todos y todas las oyentes de Radio Crash. Mi nombre es Miguel Gallego, soy saxofonista y he tocado en todos los bermutines a la una de la tarde con mi saxofón desde mi ventana. Deciros que esta iniciativa que parte de la Federación de Vecinos me parece muy buena porque creo que en estos momentos tan difíciles pues hace que nos sintamos pues más acompañados y eso es muy importante. De aquí en mi barrio, en concreto en la calle Puerto de Ventana, pues la participación es muy buena. Los vecinos salimos, nos saludamos, nos echamos algún que otro baile y disfrutamos mucho el vermutín. Por mi parte, solo deciros que mucho ánimo y un abrazo muy fuerte a todos. Venga, hasta luego. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando, hey. En mi cuerpo, música y pasión, te tengo en mi mente, pura obsesión. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran, es la brisa y el sol. Acércate, ven mi deseo, te confesaré. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando, va. Hola, buenos días. Quiero saludar a todos mis vecinos de la calzada de la zona de Rubín, en especial a Rocío, Miguel, Nel, Naya, Pelayo, Adrián, Sergio, Álvaro, Lucas, Alex y Alan, que son los mejores bailarines y cantantes de toda la calzada. Un abrazo muy fuerte. Desde la Asociación de Vecinos de Monteville y todos y en nombre de todos sus socios, mucho ánimo para todos esos superhéroes sin capa y ánimo que nos queda poco ya. Bueno, ahí va mi saludo desde la guía. Soy Paulino Tuñón, el presidente de la guía. Decir que disfrutamos mucho todos los domingos con el vermutín de Radio Crash. Esto me hace muy feliz porque me recuerda a aquellos tiempos en donde haciendo una lucha por conseguir el Sporty, contábamos siempre con la colaboración de Radio Crash. Estaba por aquella época Manfredo, creo recordar. Tuvimos un éxito tremendo en unas elecciones. En fin, Radio Crash pensaba que no existía y sigue existiendo y nos está alegrando la vida a todos los señores confinados de la guía. Para todos, un abrazo muy fuerte y la música que ponéis es muy buena. Un abrazo muy fuerte. He perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr. Que conste, amor, que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho. Tú, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas.

guerras de Macondo, setas en noviembre, fiebre en primavera, glorietas, revistas, zaguanes, pistolas, ¿qué importa? Lo siento, hasta siempre te quiero. Hinchas del Athletic, gángsters de Coppola, Verónica y cuarto de Curro Romero. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las penas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Hola a todos, saludo particularmente a mis vecinos de la calle Puerto Pajares y a los chicos de la calle Puerto Cerredo que nos alegran todos los días con el altavoz, con las canciones y sobre todo en estos bermutinos musicales. Muchas gracias, chicos. Quería darles la enhorabuena a todos los papás que llevan todos estos días desde el encierro siendo papás, profesores, teletrabajando. Enhorabuena, que es un esfuerzo brutal. Y lo especialmente quería darles un saludo muy fuerte a todos los niños, sobre todo a mi pequeña Nia, que están siendo muy buenos, muy pacientes, que por fin ya vais a poder salir a la calle. Que lloverá o no, pero si llueve nos calzaremos las botas de lluvia y el paraguas y venga, chicos, que esto ya se acaba. Un beso a todos. Deep in the jungle, in the land of adventure, lives Tarzan. I am Jungle Man. The treetops swinging from Jungle Land. Come, baby, come, I will take you for a swing. Let's go, honey, I'm tingling. Tarzan is handsome, Tarzan is strong. He's really cute and his hair is long. Tarzan is handsome, Tarzan is strong. So listen to the jungle song. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, yeah. I am Tarzan from Jungle. Hola, buenos días. Soy Rita Rendueles, presidenta de la Asociación de Vecinos Virgen de la Soledad, de la zona oeste. En nombre de todos mis vecinos, en estos momentos que estamos pasando, os mandamos muchos ánimos. Juntos acabaremos con el virus. Mientras, os esperamos en el vermú musical como todos los domingos. Muchas gracias. ¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha! ¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha! sentir, para reír, para cantar. ¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha! ¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha! ¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha! ¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha! Trompetero, trompetero, deja que suene la trompeta. De Radio Crash. Espero que no vaya a caer en saco roto eso que vos pedí del tractor amarillo, ¿eh? No quiero ya volver a escuchar ese paisano chalanero, toldeando la brasa con chalanero. El tractor amarillo, coño, pa que nos acordemos del jolgorio y de los verbenes. Me cago en mi madre, este año igual no va a haber verbenes, ahora que lo pienso, madre. Me estoy poniendo, todo por culpa del chalanero, un parió. Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente. Tú recuerdas Escuchas el Bermutí musical de Radio Crash, 105 FM, Chichón. Hasta aquí llegó el Bermutín musical de hoy. Como siempre, agradecer a la Federación de Asociaciones Vecinales la iniciativa y contar con esta radio para llevarla a cabo. A la gente de Radio Cuca, que nos presta apoyo técnico y que redifunde el programa. También un saludo a toda su audiencia y a vosotros y vosotras que estuvisteis ahí disfrutando. Recordar, quedaros en casa, ya queda menos.